el alfa. Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación. Aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación. Qué calor. Qué calor. Qué calor. Yeca, en la discoteca, qué calor. Yeca, para la muñeca, por favor. Por favor. En sudor, los bikinis te quedan mejor. Tú eres mi amor, mol, mol, mol. Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco. Tú le das abajo, mami, con mucho saoco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco. Dale, dale, baila lo loco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco. Dale, dale, baila lo loco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco. Calentamiento global, anda suelto el animal. Mano arriba, el que es real. Qué calor, qué calor, en la discoteca, qué calor. Y acá, para la muñeca, por favor. Qué calor, en la discoteca, qué calor. Y acá, para la muñeca, por favor.